Me gustaría pararme y sentarme junto al charco del arroyo que aún corre, claro, muy claro, y mirar sin prisa sus aguas, los renacuajos, los berros verdes por entre el fango y las hojas secas amontonadas por todos lados. Me gustaría coger moras de los mil ramos que cuelgan de las zarzas y con higos morados las nueces y las uvas que bailan colgando, comérmelas sin prisa y sentado junto al agua del arroyo que baja cantando. Me gustaría quedarme con calma por la tarde y el campo, y mientras gozo del otoño que va llegando, rezar una oración al cielo despacio, muy despacio, para que mi corazón, tu recuerdo, sea transformado en un beso que vuele al cielo por ti suplicando. Como ayer, el verano de puntilla y sin ruidos se ha presentado, y el otoño desde septiembre y ya está enganchado en la rama de los robles y los viejos álamos. Si no fuera porque faltas, aunque estés en llanto, sé que sería hermosísimo ir por los campos mirando simplemente el hermoso cambio que se da en los bosques verdes por cumbres y llanos junto a los ríos y fuentes que siguen brotando. Si no fuera porque faltas, qué gran espectáculo aquí y allá y en todas partes, y el sol besando a la honda y hermosa sierra, con Dios gritando tu nombre y mi nombre, y dando la mano con el mismo amor y fuerza que aquel día claro. Me gustaría sentarme y pararme junto al charco.